Capítulo 13. Resumen del capítulo anterior. Destruyeron mi casa, Miriam. Una casa puede ser reconstruida. Ah, qué capricho de los dioses. Unir a un príncipe con un esclavo. ¡Estoy seguro de que fue a Puki! ¿Quién más iba a querer quemar mi casa? Solo pudo haber sido... ¡Voy a matar a ese gusano! Alguien de aquí de palacio ayudó a la esclava hebrea a llegar a la celda del príncipe Moisés. Quiero un beso de mis tesoros. ¡Vengan acá! ¿Toda esta alegría es por haber destruido la casa del hijo de Jochebed? Y entonces, compañero, ¿cuándo vas a dejar esta cama? Mejora pronto, ¿sí? Las cosas por aquí son muy aburridas sin ti. Ve a la villa de los hebreos y con la mayor discreción busca a una mujer llamada Jochebed. ¿Debo traerla, señor? No, debes acabar con ella sin dejar rastro. Lamento la pérdida de su casa. Fue triste lo que sucedió. Nuestra verdadera morada es donde está Dios. Entonces él debe haber salido a dar una vuelta mientras incendiaban mi casa. ¡Aarón! Van a terminar descubriendo que yo ayudé a Jochebed a entrar al palacio. ¿Por qué no va al Nilo? Hace tiempo que no se baña en las aguas sagradas. Hace un día tan bonito. El general dice que está buscando a una mujer. ¿Qué mujer? Una esclava hebrea de nombre Jochebed. Ella causó problemas y me encomendó acabar con ella. ¿Qué está pasa? Buscando a mi madre para matarla. ¿Y antes de alimentar al perro sagrado, podrían darme algo de comer? ¡Despertó! ¡Alabados sean los dioses! ¡Despertó! Recordé quién es Jochebed, la madre de un esclavo de la obra. Sé dónde vive. Ya está muy bien. Voy a dar al rey las buenas nuevas. ¡No! ¡Espera! Aún no les digas nada. Confía en mí, Pacer. ¡Hija! ¡Hija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! Yo no quiero a esa mujer en mi camino, pero matarla. Esa mujer nos iba a causar muchos problemas. ¿Qué mujer va a causar problemas? ¿Por qué un comandante está interesado en mi madre? Esto debe estar relacionado con su visita al palacio. ¿Cómo está? Él está igual. ¿Quieres ir con tu padre al palacio? ¡Sí quiero! Claro que no. ¿Tú has visto a una señora llamada Jochebed? Sube a la barca. ¿A dónde me están llevando? Pronto lo sabrás. ¿Madre? Soy yo, hijo. Dile a Nefertari que quiero verla. Puedes traer a Nefertari. ¿Dónde está Eliseba? Se la llevaron unos oficiales de palacio. Miriam salió a ver si lograba encontrarla. Jochebed surca el Nilo una barca acompañada por dos oficiales. La embarcación es ligera y está fabricada con manojos de papiros atados, por lo que resulta ideal para la pesca en aguas tranquilas. Los militares se dirigen hacia el Valle de los Muertos, un lugar apartado de la ciudad en el que se planea construir tumbas reales. ¿Está todo ahí? ¡Todo! En casa de Leila, Uri, su marido... Bueno. ...se lleva a Besalel... Despídete de tu madre, entonces. ...al palacio. Ve con Dios, hijo. Lleva un saco al hombro con sus pertenencias. La madre se agacha y besa al pequeño. Uri, prométeme que traerás de regreso a mi hijo. No te preocupes. Lo traeré. Él intenta tocarla, pero ella se aparta, rechazándolo. Vámonos, hijo. Vámonos. El niño camina junto a su padre hacia una nueva vida. El joyero consigue su objetivo. Leila se siente derrotada y llora desconsolada. Cuida a mi hijo, Dios. Cuida a mi hijo. Incapaz de hacerlo renunciar de su propósito, se siente culpable por no haber conseguido lograr persuadirlo. La barca ha arribado a su destino, deteniéndose a la ribera izquierda del río. Los soldados se preparan para conducir a la prisionera al otro lado de las áridas colinas. Jochebed desciende del bote con dificultad. Tropieza repetidas veces, mojando su calzado y vestido con el agua de la orilla. La mujer, que cuenta con una edad aproximada de 70 años, camina por la arena entre los dos guardias que la custodian. Lejos de allí, Miriam llega a un sencillo atracadero que constituye un punto de encuentro en donde pueden arrimarse a tierra las embarcaciones menores sin peligro para entregar y recoger mercancía que compran y venden a los comerciantes de la zona. Oteando el río, se acerca a la costa tratando en vano de hallar indicios sobre el paradero de su madre. Tras unos instantes, desiste. Vuelve sobre sus pasos cruzando entre los negociantes que, instalados en los puestos de venta y enfrascados en sus ocupaciones, no reparan en la presencia de la joven. Aarón corre por las calles de la villa. Un capataz le corta el camino. Vas a volver a la obra ahora y prepárate, porque Apuki está furioso. Otro encargado de obra le sale al encuentro. Está acorralado. Miriam camina por las proximidades del Nilo, alejándose de los tratantes. Desesperada, eleva ligeramente las manos al cielo y ora a Dios. Ten misericordia, Señor. Cuida a mi madre, donde quiera que esté. Cuídala. Profundamente turbada, abandona el centro de transacciones junto al río y prosigue el camino de regreso. Al mismo tiempo y de espaldas a ella, el oficial Ikeni corre acompañado por dos soldados dirigiéndose al amarradero en donde el transporte fluvial permanece estacionado. ¡Vamos! Los guerreros suben al bote. El palacio se levanta en el centro de Pir Ramesés y sus habitantes circulan por las inmediaciones del majestuoso edificio imperial. En la sala de audiencias, el faraón y su esposa. Lo sabía. Nuestro hijo es fuerte. El amado de Amón, el favorito de Ptah. Los dioses salvaron a Ramsés para que se mantuviera el orden cósmico. Calma, mi soberano. Solo dije que despertó, no que esté completamente recuperado. De hecho, por lo que vi, ni siquiera está cerca. Pero es la señal de que los dioses lo favorecieron. Por fin hay esperanza. Sekhmet atendió mi solicitud. Sí, es verdad. No pareces muy animada. Deberías estar celebrando esta pequeña victoria de nuestro hijo. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo Ramsés al despertar? Llamó a Nefertari. La fijación que siente por ella me preocupa. Eso es propio de los jóvenes. No deberías darle tanta atención. Él siente adoración por ella. No parece ser solo algo pasajero. Deberías preocuparte también. Si él quiere casarse con ella, pues que se case. No lo veo mal. ¿Aceptarías a Nefertari como la gran esposa real? ¿Quieres que ella reine al lado de él en el gran trono de Egipto? Eso no fue lo que dije. Pero ese es su deseo y tú lo sabes. Quien elige a la reina de nuestro hijo soy yo. Nefertari no podrá ser su primera esposa. Ya está decidido. Él no lo va a aceptar. Él no tiene que aceptar nada. Tiene que obedecer. Ramsés descansa sobre la cama. Sigmund lo ayuda en la recuperación, refrescándole con una esponja humedecida. Llega Nefertari, acompañada de su padre. Se aproxima para besar al enfermo en la frente. Y bien, Simut, ¿cómo se encuentra? La fiebre bajó un poco, pero permanece alta. Qué bueno que despertó. Fue para verte. Es una buena señal, ¿no, padre? Paser duda en responder. La verdad es incierto. No sé ni siquiera qué decir. Es decir, que no se puede decir nada todavía. Sí. La joven contempla con ternura al noble y le acaricia en la mejilla. Yo quiero un momento a solas con ella. Claro. El sacerdote y su discípulo abandonan el suntuoso cuarto. Nefertari se sienta a su lado, sobre la cama. Yo te amo tanto. Ella sonríe. Vas a estar bien. y vuelve a rozar con la mano la faz del príncipe. Cumpliendo las órdenes del general Disebek, los soldados reman con fuerza, navegando veloces a través de la corriente y en dirección al Valle de los Muertos para cumplir la misión encomendada. Aarón llega a la construcción, escoltado por dos jefes de obra. ¿Quién te dejó salir sin mi permiso? Fui a buscar a mi madre. Apuki lo recibe. Oí lo que dijo ese oficial. Además, escuchando conversaciones ajenas. Quieren matar a mi madre, ¿no? ¿Y tú quieres morir también? ¡Ve a trabajar! El hebreo obedece la orden y entra en el lugar de trabajo. El capataz desenrolla el flagelo y lo fustiga por la espalda. ¡Manda! Num lo socorre. Poseído por la ira, Aarón no pretende rebelarse. Es inútil perder el control. Los militares arriban junto a la embarcación de sus compañeros. Y Kenny y un soldado corren veloces tratando de evitar una desgracia. Mientras tanto, los verdugos suben por una inmensa duna, conduciendo a la esclava hacia el lugar de ejecución. Los dos hombres y la mujer avanzan bajo el ardiente sol. El guardia de rango superior va delante, seguido por el segundo oficial que vigila a la hebrea. Yocabed descubre cierta familiaridad en el paisaje y se detiene pensativa. ¿Quién te dijo que pararas? Ven, andando, vamos, vamos. Bakenmut la obliga a continuar. Ella parece reconocer alguna experiencia experimentada con anterioridad. En el patio de armas del palacio, Moisés visita a su padre. Sabía que te encontraría aquí. Estoy separando algunas espadas para el consejo. Tú siempre pensando en las batallas y en las armas. No sería un buen comandante si no fuera así. A propósito, vamos a luchar. Hace tiempo que no practicamos. No, no. La verdad, solo quiero hablar. ¿Sobre qué? Supe que realizas una investigación en Palacio. ¿Investigación? La sierva que me llevó fruta a la celda. ¿Por qué esa mujer es tan importante? ¿Qué es lo que quieres descubrir? La sorpresa deja sin palabras al general. Y Kenny y su compañero corren con la intención de detener la ejecución. La cautiva continúa caminando bajo las órdenes de los soldados. Ella contempla el desolado páramo, evocando recuerdos del pasado. Camina por el polvo caliente, sumida hasta el tobillo, inclinada hacia adelante, con triste impresión en el ánimo por el peso de los recuerdos, armándose de valor y preparándose, aún sin saber lo que ha de acontecer. En el patio de armas. Entonces, padre, aún no me respondes quién es esa mujer. Aún no lo sé, pero seguramente no era una sierva de palacio. ¿Una invasora? Exactamente, pero no tengo la menor idea de quién es. Por eso investigo. ¿Y por qué habría ido a mi celda? ¿Qué interés tendría en mí? Moisés, tú eres un príncipe de Egipto, un hombre de la nobleza, rico, poderoso y en aquel momento una presa mucho más fácil que Ramsés o que el propio rey. Ella pudo atentar contra tu vida para obtener algún beneficio. ¿Y por qué tanto misterio en la investigación? Porque no quería preocuparte. Vaya, qué tontería. Yo hubiera podido ayudar. Ya todo está en marcha. Prefiero que no te involucres. ¿Ya tienes alguna pista? No, aún no. ¿Interrogaste a los oficiales que estaban vigilando mi celda? Sí. Fue una enorme falla de su parte. ¿Crees que alguien ayudó a la hebrea a entrar en palacio? Exactamente, fue lo que pensé. Pero prefiero que te quedes fuera de esto. Claro, que no lo haré. Si alguien puso en peligro mi vida, quiero saber quién es. El desierto no termina nunca. Es un lugar hostil, en donde la distancia, la soledad y el silencio construyen los cimientos de la angustia, creando un ambiente de dolor, prueba, dificultad y escasez. Los ajusticiadores descienden por un montículo de arena. Yocabed cae al suelo. El paso se detiene por unos momentos. Dirige la mirada al horizonte, contemplando una cadena montañosa y recordando el día del alumbramiento de Moisés, asistida por las comadronas. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo estás haciendo muy bien, Yocabed. ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Respira! ¡Ay, no aguanto! ¡Respira! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Puja! ¡Puja, Yocabed! ¡Puja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Yocabed! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Respira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Respira! ¡Respira! ¡Puja! ¡Puja! Un parto confiado a su dios que la hizo prorrumpir en sollozos ante la llegada del hijo contenido en su vientre. Ella rememora emocionada y sonríe complacida. Siguiendo la tradición hebrea, su esposo sale del interior de la caverna con Moisés envuelto en un paño, acercándose al borde de un precipicio para bendecir al recién nacido en lo alto de un cerro escarpado, Adonai, sobre el río azul. El único Dios en quien confío. Levanta el niño, ofreciéndolo al Señor. Aquí tienes a mi hijo. Te lo entrego a ti. Es tuyo. Libera del mal a este niño. Solo tú, Señor, puedes protegerlo. La memoria recupera sentimientos y por las mejillas de Jocabed resbalan lágrimas en agradecimiento por un regalo recibido, fruto de la fe. Levántate. De vuelta a la realidad, Bakemut la arrastra, agarrándola bruscamente y obligándola a acelerar el paso. En el harén, Karoma le retira la peluca a Nefertari. Yunet las acompaña. Entonces, hija, cuéntame cómo te fue con tu encuentro con Ramsés. Él no está nada bien. Pero por lo menos despertó. Es un signo de mejoría. Eso es, Karoma. Los dioses no me van a dar la espalda ahora. He hecho mis oraciones día y noche para todos ellos. Ramsés se va a poner bien y ustedes dos se van a casar. No lo sé, mamá. El príncipe aún tenía mucha fiebre. Su salud es aún bastante frágil. ¿Y si él muere? ¿Quién va a ser el sucesor del rey? ¿El príncipe Moisés? Cierra la boca, estiércol de cocodrilo. Ramsés no va a morir. A la sierva. Va a vivir y se va a casar con Nefertari. Nefertari suspira. Ay, hija mía. Ya te puedo ver como la reina de Egipto. La gran esposa real. Disebek llega a su dormitorio. Genutmire espera intranquila, paseando de un lado a otro. Ay, finalmente. ¿Me mandaste a llamar? ¿Alguna noticia de Jocabed? No, aún no. Mi corazón no está en paz con este asunto. Le encargué a un hombre de confianza que se ocupara de esto. Ahora calma, calma. Ay, ¿y crees que él vaya a llegar a tiempo? Puede ser que sí o que no. Ay, no lo digas así. Moisés está desesperado tratando de saber quién es la mujer que le llevó esas frutas a la celda. ¿Qué? Él descubrió que yo estaba investigando. ¿Pero él sospecha algo? No, claro que no. No tiene la menor idea de que esa mujer es su madre. Pero su madre soy yo, ella solo lo parió. Como sea, el problema es que estuvo acorralándome con preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Quiere saber quién es esa mujer misteriosa. Por Isis. Y hay más, ahora él me quiere ayudar. Quiere descubrir quién es esa mujer. En la región de las tumbas, Ikeni y su compañero corren entre las dunas del desierto, tratando de llegar a tiempo para detener la inminente ejecución. A cierta distancia, Bakemut elige un lugar para llevar a cabo la operación encomendada. Se detienen, finalizando el recorrido. Aquí está bien. Una elevación de tierra aislada y de escasa altura se levanta en la cercanía frente a Jocabed. Allí se halla la gruta en la que vino Moisés al mundo y en donde vio a su marido por última vez. Prométeme que volverás conmigo. Los recuerdos vuelven a surgir. Yo nunca voy a estar lejos de ti, Jocabed. Siempre vas a estar en mi corazón. En mis pensamientos. Yo te amo. Se abrazan. ¿Y qué voy a decirle sobre su padre? Se miran a los ojos. Diles que siempre los amaré mucho. Despidiéndose, como hacen las lágrimas de un viajero. Y se besan, sintiendo el adiós de dos corazones que se aman. Llega Nun, que observa a la pareja entristecido, advirtiéndolos sobre la necesidad de partir. Nos tenemos que ir. Confía en Dios. Todo va a estar bien. Jocabed sale de su trance. Este lugar me trae muchos recuerdos. ¿Ya estuviste aquí antes? Esta es la región de las tumbas, de los muertos. Señala la cueva. Ahí vino al mundo un hijo mío. Un hijo muy amado protegido por Dios. Sí, sí, es ese Dios invisible de ellos. Un Dios tímido que tiene vergüenza de aparecer. No se puede ni sentir ni tocar. Sí, usted no puede verlo, pero Él sí nos ve. Y quien tiene fe logra sentir su presencia. Bakenmut mira al cielo con aspecto de burla. Él está aquí, en este momento, viendo todo. ¿En serio? ¿Será que tu Dios invisible logra librarte de la muerte? Desenvaina el arma. Porque tú vas a morir aquí, donde nació tu hijo. Arrodíllate, baja la cabeza. Nadie se percata de un extraño fenómeno óptico en el cielo. Entre las nubes y la bruma blanquecina, luce un círculo semejante a un arco iris. Ella se arrodilla y cierra los ojos. Las lágrimas, Dios mío, ayúdame, corren por sus mejillas. Ayúdame, Dios mío, estoy en tus manos. Aún sintiendo la proximidad de la muerte, disipa su terror gracias a la fortaleza de la fe. Dios mío, estoy en tus manos. El ejecutor coloca el frío metal sobre la nuca, rozándole la piel con el afilado borde. Levanta la espada y de repente... ¡No! Y Kenny corre hacia ellos. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Detén la ejecución! La mujer sonríe, sintiendo haber nacido de nuevo. ¡Detén la ejecución! Me estás interrumpiendo, ¿qué pasa? La ejecución fue cancelada. ¿Cómo que cancelada? Yo tengo órdenes de matarla. Fue el propio comandante Dicebek quien me pidió que viniera a cancelar la orden. ¿Por qué? Eso ya no te incumbe. Tú ya no tienes autorización para hacer esto. Tienes razón. Órdenes son órdenes. Levántate, nos vamos. Alza los ojos al cielo, dejando volar sus pensamientos a través de la distancia hasta los recuerdos más íntimos, transportándose a lugares lejanos con la certeza de vivir días de ventura y años consagrados por entero al cariño de su familia. Ella levanta los brazos agradeciendo con total sumisión al Dios de sus antepasados por haberla librado de la muerte. Una corona con el colorido propio del espectro luminoso destaca en el cielo. En el dormitorio real. Le confieso que no me siento nada cómodo mintiéndole a mi hija. Eso sin mencionar al rey y la reina, que están aterrados por el miedo a perderlo. Ya solo falta un poco. Ten paciencia, Pacer. Mire eso. Mire. La herida está cicatrizando perfectamente. Ya está curado. Vamos a contar la verdad y acabemos con todo esto. Alguien viene. Rápido, Pacer. Ponme el vendaje de nuevo y no dejes que nadie se dé cuenta de que la sangre paró. Rápido. Ramsés vuelve a acostarse fingiendo gravedad. Llegan los reyes. Supe que nuestro hijo despertó. Sí. Es verdad, mi señor. Afortunadamente es la verdad. La fiebre también se dio, pero... él aún está muy débil. Por lo menos la fiebre bajó. Sí, afortunadamente sí. Hay suciedad. ¿Pero qué significa esto, sacerdote? Mil perdones, mi reina. He estado tan ocupado cuidando al príncipe que no me di cuenta. Eso debe ser cosa de Simut. ¡Qué absurdo! Permitió que su asistente comiera en el cuarto del rey mientras el príncipe está en cama... Le pido que me perdone, señora. Él será severamente castigado. Le doy mi palabra. Yo quiero... Madre... Hijo... Abre los ojos. Es tan bueno oír tu voz nuevamente. No dejes de luchar por tu vida. Los dioses te van a salvar. Estoy segura. No es lo que yo siento, madre mía. Creo... que no voy a sobrevivir. No digas eso. Tienes que reaccionar, hijo mío. ¿Padre? Pacer disimula. Ah, padre mío. Por la exagerada farsa. Si por fortuna llego a sobrevivir, yo quisiera hacer una petición. Pide lo que quieras. Quiero que por favor prometas que voy a poder elegir a mi esposa. Eso no es posible. Seti. No me gusta que me presiones. Ay, cómo duele. Mi soberano, por favor. No puede negarle a nuestro hijo su petición después de todo por lo que ha pasado. Creo que Anubis ya viene en camino para llevarme al juicio final. De acuerdo, de acuerdo. Te prometo que voy a pensarlo. Lo pensaré muy bien antes de tomar mi decisión. Ramsés interpreta a su personaje con picardía. Cuatro militares escoltan a Jochebed. Se dirigen al río con paso apresurado, caminando por la cresta de una duna en donde el viento ha depositado la arena a ambos lados. Uri regresa al palacio con su hijo Besalel, presentándolo ante Ur, su abuelo. ¡Pero qué feliz estoy de verte aquí! ¡Yo también, abuelo! ¿Qué es esto? El niño... Cuidado, te puedes lastimar. Explora el taller de orfebrería. Nunca imaginé que vería a mi nieto aquí en palacio. Vete acostumbrando. Va a estar unos días con nosotros. ¿Y su madre lo dejó? Tuvo que hacerlo. Aún contra su voluntad. Me imagino que no debió haber sido fácil convencer a Leila. La amenacé hasta de hablar con el rey. Sé que es difícil para ella, pero yo no puedo estar sin mi hijo. No voy a renunciar a mi derecho de padre. Tienes toda la razón. Será muy bueno tener a mi hijo cerca. ¿Y la investigación del comandante? ¿Algún descubrimiento? No han dicho nada. Vi a Jochebed en la villa, acompañada de un oficial de palacio. ¿Jochebed? ¿Con un oficial? Él no iba de uniforme, pero lo reconocí. Es uno de los hombres de Dicebec. Por Osiris. ¿Qué irán a hacer con ella? Nada bueno será, papá. La princesa Genutmire también estuvo aquí y me hizo un montón de preguntas sobre Jochebed. ¿Lo ves, padre? Tanto que te lo advertí. Solo espero que este asunto no te perjudique. Por el río Nilo navegan los soldados con Jochebed a bordo de una de las dos embarcaciones, siendo conducidos por los barqueros que reman en dirección al área de los comerciantes próxima al centro de la ciudad de Pir Ramesés. Llegan al embarcadero, en donde los tratantes esperan comerciar con diverso género que entra y sale de los puestos de compraventa del lugar. Algunos de ellos se sorprenden por la inusual aparición de soldados acompañando a una mujer entrada en edad y vestida con indumentaria propia de esclavos. Bajan de los botes y conducen a la hebrea. Te salvaste por poco. Parece que tu Dios te libró de la muerte. Mi vida le pertenece a Dios. Solo Dios conoce mi hora. Puedes volver a casa. Estás libre. Gracias. Y Kenny la detiene. No comentes con nadie lo que pasó. Será mejor así. Descuide. Nadie lo va a saber. Perfecto. Con permiso. La mujer regresa a su hogar muy feliz. Los militares se miran entre sí, dando por finalizada la operación. Miriam espera angustiada en casa con Eliseba y Amalia. Busqué por todos los rincones de la ciudad, pero nada. Esos hombres desaparecieron con mi calma, madre. Calma, calma, Miriam. Emuna. Emuna, ten fe en Dios. Él va a proteger a Jochebed. Sí. ¿Qué habrán hecho con ella? Entra la madre. Abre la puerta agotada y apoyándose en el dintel, contempla a su hija abrazada a Amalia. ¡Madre! ¡Hija mía! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Baruch Adonai! ¡Aleluya! Conmovida, ¡hija mía!, baja los escalones de la entrada y la abraza. ¡Ay, mamá! Jochebed casi no tiene palabras. ¿Cómo estás, Miriam? Ya estoy bien, estoy bien. Mejor ahora que has regresado a casa. Estaba tan preocupada cuando caíste al piso. Ya pasó, madre, ya pasó. La acaricia. Lo que importa es que ya volviste, que estamos juntas de nuevo. Vuelven a abrazarse. Eliseba y Amalia se unen a ellas formando grupo entre sollozos y lágrimas de alegría. En la obra, los trabajadores terminan su jornada. Apuki contempla la calidad del trabajo. ¡Por hoy ya basta! ¡Ya pueden irse todos! ¡Deprisa! Bakemut regresa a la obra. Hola. Num los descubre hablando en secreto. y sube al andamio. Ah, claro. Mira quién está ahí. Para avisar a Aaron. Tengo que saber qué pasó. Voy a preguntarle. Oye. No importa. ¿Estás loco? Si algo malo sucedió, lo sabremos en cuanto lleguemos a la villa. En el patio de armas... Llegué en el momento exacto. ...del palacio. Por poco y no salvo a esa mujer. Un instante más y estaría muerta. Muy bien, Ikeni. Muy bien, muchas gracias. ¿Y en cuanto a la discreción? Total discreción, señor. Perfecto, perfecto. Ahora puedes irte. Con permiso. Bien. Ikeni se marcha. Moisés entra en el recinto y se acerca al general. ¿Y entonces, papá? ¿Encontraron a esa mujer? No, ni siquiera logramos saber quién es ella. Pero yo recordé algo. Ah, Moisés, olvida este asunto. Mi madre. ¿Qué pasa con tu madre? Ella parecía conocer a esa mujer. Dijo que era una sierva que había llevado esas frutas a la celda por orden suya. Genunmire tiene tantas siervas que no debe saber quién es ella, Moisés. Puede ser, pero no cuesta intentarlo. Se retira. Dicebek permanece muy preocupado. La villa de los hebreos se extiende hasta la lejanía. Reunidas en casa, las mujeres escuchan la historia de Jocabed. ¿Y no tuviste miedo? Si yo tuviera una espada erguida sobre mi cabeza, creo que me desmayaría incluso antes de que ella me golpeara. Por un momento tuve miedo. Después me entregué a Dios. Yo sabía que si aún no había llegado mi hora, Él me iba a salvar. Aleluya. Llega Aarón, acompañado por Num. Mamá. Mamá. Mamá. Aarón. Mamá. Abraza a la madre. ¿Te encuentras bien? Por la gracia de Dios. Estábamos muy preocupados. Aarón dijo que oyó a un egipcio preguntando por ti. Ellos iban a matar a Jocabed, pero parece que Dios tenía otros planes. ¿Qué sucedió al final? El oficial estaba listo para dejar caer su espada sobre mí. Entonces llegó otro hombre y simplemente me trajeron de vuelta. ¡Por Dios! Num. ¿Te dijeron por qué querían matarte? No. Abraza a su esposa. Claro que no. Ellos hacen lo que quieren con nosotros. Matan o matan. Parece que se divierten con nuestro sufrimiento. Tenemos que irnos de aquí. Eliseba se extraña. ¿Cómo que irnos? Estamos marcados, Eliseba. Por suerte no había nadie en nuestra casa cuando la incendiaron. Y ahora vinieron a buscar a mi madre. ¿Cómo podemos saber que no van a cambiar de opinión? ¿Quieres que nuestros hijos sean esclavos toda su vida? ¿Corriendo el riesgo de ser azotados incluso antes de que se conviertan en hombres? Tenemos que encontrar la manera de huir de este infierno. No digas locuras, Aarón. Tú sabes muy bien que no tenemos a dónde ir. Egipto está rodeado de arena por todos lados. No lo resistiríamos ni una semana. ¿Cómo podríamos huir con los niños, Aarón? ¿Con un bebé? Ellos no aguantarían la travesía por el desierto. Y tú sabes que los oficiales matan a los esclavos que intentan salir de la ciudad. Aarón, si haces eso, pondrías en riesgo a toda tu familia. ¿Prefieres quedarte aquí, recibiendo latigazos? ¿Esperando que el próximo soldado elija a alguno de nosotros para ser ejecutado? Ni sabemos por qué eligieron a mi madre. ¿Y si cambian de opinión? Está en las manos de Dios, hijo. ¿En las manos de Dios? ¿Cómo en las manos de Dios, mamá? La espada que te iba a matar estaba en las manos de un egipcio, no en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¡Viva! El hijo duda. Porque el Señor detuvo esa espada, Aarón. Cae la tarde. La brisa mantiene el cielo despejado de nubes y en su carrera se encuentra con los últimos rayos de sol que despiden el día dejando pasar a la noche. La región sucumbe al reino de la oscuridad y la luna se enseñorea en las alturas. En el harén, unas 50 doncellas y concubinas charlan antes de acostarse. Hay varios niños jugando en grupo que viven al cuidado de las mujeres. Uri entra con su hijo Besalel. El niño queda fascinado por el ambiente y la opulencia del grandioso espacio. Se dirige a Karoma. Hola, Uri. Hola. Hola. Está un poco asustado. Me lo imagino. Pero no tienes de qué preocuparte, Besalel. Vas a ser muy bien tratado aquí. ¿Vienes conmigo? ¿Puedes ir? Te va a encantar. Mira cuántos niños hay aquí. No te preocupes, Uri. Pronto se acostumbrará. Cualquier cosa te mando a llamar. Gracias, Karoma. De nada. Hijo, buenas noches. Nos vemos mañana, ¿sí? asiente. Ven, tengo un juguete muy lindo para ti. Te va a gustar. Mira cuántos niños hay aquí. Ven a jugar con ellos. Eso es. Naila. Diles hola. La cortesana Nubia. ¡Qué lindura! ¡El nieto de Ur! ¿No es lindo? Oh. Llega Junet. Karoma, ¿sabes dónde está la sal del mar muerto? Ya se le terminó a la princesa. Descubre a Besalel. ¿Pero qué es esto? ¿Y este niño hebreo qué está haciendo aquí? El harem no es lugar para esclavos. Él no es esclavo. Es nieto de Ur el joyero e hijo de Uri. Y tiene que ser muy bien tratado, Junet, ya que ambos son nobles y Ur es el joyero favorito del rey. Ay, cada cosa que aparece por aquí. Por lo menos podían haberle dado un baño a esa criatura y cambiado esa ropa. Es justamente lo que voy a hacer ahora, señora. Pero no porque esté sucio. Él lleva ropa limpia, Junet. ¡Deja de provocar! Ven, Besalel, ven. Ahora te vas a dar un baño y a cambiarte de ropa, ¿de acuerdo? ¿Un baño? Exactamente, para dormir limpio. ¿Te ocupas de él? Anda. Una doncella lo acompaña. Sí, es lindo. Leila llora en casa. Está sentada ante una larga mesa de madera. Su hermana Abigail, habiendo descubierto su pesar, entra a consolarla y se sienta frente a ella. Oh, hermana. Tu llanto se escucha desde allá adentro. No estés así. ¿Cómo no, Abigail? Uri se llevó a mi hijo. Tengo mucho miedo de que no regrese. Uri tiene defectos, pero no es un hombre malo. Él no le haría eso al niño, dejarlo sin madre. Lo sé, pero tengo miedo de que a Besalel le guste la vida en el palacio. Tú sabes cómo son los niños. Puede que ya no quiera volver a casa. Entonces tú deberías pensarlo mejor e ir a vivir con ellos. Eso sería bueno para tu hijo. Él crecería con comodidades, sin sufrimiento, al lado de su padre y su madre. ¿Y vivir sin conocer al Dios verdadero? No seas necia, Leila. El chico puede ser educado como hebreo viviendo en el palacio. Imposible, Abigail. Eso solo pasa en tu cabeza. Es un lugar lleno de dioses paganos. Mira a Uri. Mira en lo que se convirtió. Yo no quiero. No quiero. No quiero eso para mi hijo. Ay, no estés así, Leila. Solo quiero tener a mi hijo. Aquí, en esta casa. De donde nunca debió haber salido. Él va a volver. Y es justo que pase tiempo con su padre. Besalel es la descendencia de Uri. Y si valoras tanto a nuestro Dios y a nuestro pueblo, sabrás que no puedes negarle ese derecho. Lo sé. Lo sé, pero... Jocabed y Miriam preparan alimentos en la cocina. Me hace tan feliz que Moisés esté bien. Se lo pedí tanto a Dios. Le debemos mucho a Dios. Sí. Vaya, es la segunda vez que mi hermanito burla la muerte. Seguramente fueron más de dos veces, Aarón. Moisés ha participado en muchas batallas con el ejército del faraón. Ah, sí, claro, el gran guerrero. Tenemos esa deuda con él, ¿no es así? Gracias a sus esfuerzos, el dominio del imperio egipcio está garantizado. Puedes decir lo que quieras, marido, pero en el fondo sé que no odias a tu hermano. Bueno, es hora de irnos. ¿No quieren comer con nosotros? Me gustaría tener más para ofrecerles, pero hoy solo tengo rábanos, ajos y cebolla. Gracias, Jocabed, pero dejé un cocido de legumbres listo en casa. ¿Estás segura, Amalia? Te ves demasiado pálida. ¿Te estás cuidando? Yo estoy bien, amiga. No te preocupes. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Se abrazan despidiéndose y salen de la casa. Será una sopa muy pobre. Eliseba está amamantando y debería alimentarse mejor. Ah, ¿todavía tenemos un poco de pan? No, no se preocupen por mí. Entran los niños con el dad. ¡Calma, niños! Shalom, shalom. Shalom. Escuchen, el dad nos trajo palomas. ¿Palomas? Mm-hmm. Un amigo me debía un favor y se las traje a usted, Jocabed. ¿Para mí? ¡Ay, cuánta gentileza! ¿Estás seguro? Ah, claro, yo ni sé preparar esas palomas. Tómalas, abuela. Nadab. Oh, Ponlos ahí, por favor, querido, ponlos ahí. A mi madre le quedan deliciosas. Es verdad. Doña Jocabet cocina como nadie. Una mujer como ella es difícil de encontrar. Miriam sonríe. Se lo agradezco mucho. Eliseba y los niños necesitan comer un poco de carne. Pero usted va a comer también, ¿no? Es muy bonita, necesita alimentarse bien. No te preocupes, Eldad. Mi madre se alimenta muy bien. ¿Y le gustaría quedarse y cenar con nosotros? No, él tiene prisa. Y además, tampoco son tantas palomas, ¿no, Eldad? Aarón, no seas maleducado. Eldad fue muy amable al traer esos regalos para Jocabed. ¿Regalos? ¿Qué regalos? Solo son palomas. ¿No es así, Eldad? Ah, sí, solo son palomas. Nada más son palomas. Entonces, gracias. Hasta mañana. Shalom. Vete en paz. Por favor. Gracias. Shalom. Shalom. Shalom. Gracias. Aarón empuja al vecino. Shalom. Shalom. Y cierra la puerta. ¿Es en serio? ¿Es impresión mía o Eldad estaba utilizando un puñado de palomas para coquetear con mi madre? ¿Y cuál es el problema, Aarón? Tu madre es viuda y tiene derecho de casarse nuevamente. ¿Están locas? Mi madre no se quiere casar con nadie. Gracias a Dios. Por lo menos en algo estamos de acuerdo esta noche, ¿eh, Aarón? Ah, y tú, muchachita, ven acá. Ayúdame a cocinar estas aves. Miriam ayuda a su madre con pícara sonrisa. En casa de Apuki. ¿Te gustó la cena? Judith. Sí, me gustó. Prepara la cena a su marido. ¿Ya devolviste la ropa de esa hebrea, Jocabed? Sí, ya la devolví. Vino a entregarme la mía y se llevó la suya. Esa mujer debe estar metida en algún lío. ¿Por qué dices eso? Porque sí, aléjate de ella. Termina de comer y se levanta. Ven acá. La toca. Ahora no. ¿Por qué no? Le desabrocha el vestido. Estoy cansada. No me interesa. Tengo ganas y tienes la obligación de complacerme. La manosea. La bofetea. ¡Sin quejarse! Y tira al suelo. Después se echa encima de la mujer, caída sobre la alfombra. Ella no ofrece resistencia. Es humillada lascivamente, cediendo a los abusos del marido en silencio. Disebek camina por los corredores del pasillo. ¿Te asusté? Junet no. Le sale al encuentro. Te echo de menos. Yo también, pero ahora no, Junet. Siempre dices ahora no, ¿no? No hagas esto. Alguien puede vernos. Nefertari aparece en la penumbra. ¿Mamá? Él se marcha. ¿Qué pasa? Casi los descubre. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Sucediendo? Nada, ¿por qué? El general me preguntó por Ramsés. De hecho, tú sabes cómo está, tú fuiste a verlo. Él me llamó nuevamente. Perfecto. Las cosas comienzan a salir bien. No olvides lo que te dije. Todo el cariño para él ahora es poco. Más tarde, en el dormitorio real. ¿Un paseo? ¿Pero aún no es muy pronto para eso? Por favor, Nefertari. Estoy seguro de que si puedo admirar el Nilo a tu lado, me sentiré mucho mejor. Papá, ¿tú qué piensas? ¿Ramsés puede salir? Desde la cama, Ramsés hace señas al sacerdote. Tal vez un poco de aire fresco le pueda caer bien. Perfecto. Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas? Voy a buscar un poco más de ungüento para hacer una nueva compresa. Nefertari lo toma de la mano. Es impresionante cómo tu presencia me hace bien. Creo que es porque ante toda tu belleza mi corazón late como un tambor y se llena de vida. Exagerado. Exagerado. Pon tu mano aquí. Mira. Lo puedes sentir. La coloca sobre el pecho. Fue este amor lo que me trajo de vuelta del mundo de los muertos, Nefertari. La acaricia. Fue por ti que volví. Ramsés. Yo te amo. Siempre te amé. Y siempre te voy a amar. No importa lo que suceda. Será mejor que me vaya. Necesitas descansar. Ella lo besa en los labios. Él quiere más y trata de incorporarse. No deberías estar haciendo ese tipo de esfuerzos. Tienes razón. Finge. Creo que rompiste algo aquí dentro de mi pecho. ¿Por los dioses te lastimé? Un poquito. ¡Ay, Ramsés! No, con un besito se me pasa. ¡Deja de ser bobo! Si sigues bromeando así, no iré mañana al paseo. No hagas eso, por favor. No me voy a resistir. No hagas eso, que voy a empeorar. Está bien, está bien. Está bien. Solo si prometes comportarte, iré al paseo. ¿Nos vemos mañana, entonces? Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. El príncipe reposa complacido. Nefertari sale de la estancia. Los centinelas cierran la puerta a su paso. Hola, papá. ¿Todo bien? Todo. El padre espera en el pasillo. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Por qué me lo preguntas? Tú tienes una cara extraña. Es impresión tuya. Yo te conozco. ¿Se trata de algo sobre Ramsés? Sí. Es decir, hija, hemos tenido días muy difíciles. Necesitas descansar, papá. Y Ramsés ya está mejor, está fuerte. Ya hasta quiere salir de palacio para pasear. Está bien. Pero antes iré a ver si él necesita algo más. ¿Y el ungüento que ibas a buscar? Mentira. Solo dije lo del ungüento para darles la oportunidad de quedarse un rato a solas. La besa en la frente. Buenas noches. Buenas noches. Madre. Es como dice tu padre, hijo. Tenemos muchas siervas. No recuerdo los nombres de todas. Hijo. No recuerdas el nombre, pero ¿no puedes recordar su rostro y reconocer cuál de ellas entró a la celda llevando las frutas que tú pediste? ¿Qué es esto? Entra. ¿Es un interrogatorio? ¿Crees que estoy mintiendo? Es que todo es muy extraño, mamá. Nada tiene sentido. Dice Beck. ¿No es posible todavía este asunto? Sí, hasta que lo entienda. ¿No te das cuenta que tu madre está angustiada? Entonces somos dos, papá. Hijo, por los dioses, ¿será que...? ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? ¿Qué? Que la tal esclava es mi madre de sangre. El matrimonio queda sorprendido al sentirse descubierto. Fin del capítulo 13.